não ser o meu amor. Pois só eu sei, e ela não sabe que ela é minha namoradinha eterna. Mas eu tenho fé, quando Deus ouvir minha canção. Mas eu tenho fé, quando Deus ouvir minha canção, eu serei feliz por toda a vida, pois ela será minha eterna, toda colorida. Toda vida, pois ela será minha eterna, toda colorida. Eu tenho fé, quando Deus ouvir minha canção. Mas eu tenho fé, quando Deus ouvir minha canção, e serei feliz por toda a vida, pois ela será minha eterna, colorida, bonita, bonita. Eu serei feliz por toda a vida, pois ela será minha eterna, toda colorida, bonita, bonita. Eu serei feliz por toda a vida. Música para construir el imperio de los sentidos. El brócoli. Queridos oyentes, Enrique, no es Enrique Santos Discépolo, que no está vivo, casi, de hecho. Enrique es, a ver, lo voy a tratar de resumir en 30 segundos para que entiendan de lo que estamos hablando y la busquen a escuchar del otro lado. Fundador de Cerdos y Peces, de la revista El Porteño, redactor de libros increíbles que encuentran en varias librerías, como El Señor de los Venenos, como Big Bad City, como Invitación al Abismo, telonero de Los Redondos, gran actor, maestro que a mí me enseñó mucho de periodismo, que hace unas notas increíbles en la revista THC. No voy a dar más vueltas. O un guacho. ¿Cómo anda? El apellido de este señor es Sims. Enrique Sims, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Un gusto conocerte. Acá andamos. ¿Estás organizando la marcha en el Bolsón? Cuidado, hoy llegué al Bolsón hoy. Ajá. Mirá, ¿cómo está todo por allá? ¿Por dónde? Por el Bolsón, ¿qué onda? Mucho frío. Y bueno, mirá, vos sabés cómo es el Bolsón, es una comunidad extraña. Y bueno, vamos a ver este sábado qué reacción hay de la gente. Me acuerdo que la marcha del año pasado yo estaba en Rosario, y también fue bastante movida la presión que se hizo, ¿no? O sea, se está hablando, está en los medios. Bueno, el tema de la legalización, siempre yo lo consideré como un tema menor, en el sentido de que yo nunca me pareció que las personas deberíamos pedir permiso para tener relaciones sexuales con una jirafa, o para, bueno, una jirafa sí, capaz que sí, porque digamos, para hacer de nuestro cuerpo lo que queramos, porque para ser travesti, no sé, a lo que me refiero es que, sin embargo, la persecución, yo por mis estadísticas de actuar y por mi experiencia en la cárcel, que yo estuve en la cárcel hace unos años, la mayor proporción de presos y de gente que habita las cárceles son mulas, o son simplemente tipos que se agarraron con una cantidad de droga que no pensaban vender. Estaban moviéndose. Y aparte, otro tema también interesante es que, digamos, es la discusión sobre el dealer, sobre el que la vende o sobre el que la planta. Yo creo que los que fuman marihuana son los que se van a ver más implicados en problemas, porque si vos andás con unos papelitos, como ya ha habido casos, no te pueden acusar de traficante ni de plantar droga. En cambio, la marihuana, el problema que tiene es que al plantarla podés ser acusado de... Bueno, sos acusado actualmente, y todavía está sucediendo, de ser prácticamente un traficante, ¿no? Y también el tema de que la marihuana, vos un pase de merca te lo vas a dar al baño, pero la marihuana, indefectiblemente, el olor que tiene te delata en la calle. Exactamente, es la única droga botona que hay, es una droga re botona. Pero, bueno, también pasa con el hashish, por supuesto, con el opio, con todo lo que dé olor. Pero la policía, te quiero decir, si sigue comportando en la zona marginal, especialmente, vos vas a Once, o vas a la provincia de Buenos Aires, o vas al interior, a Misiones. Yo estuve hace poco, estuve en Misiones, y te sigue considerando un delincuente y te puede quedar palizas, no importa que después el juez te saque, pero vos te comienzas a pesar y ya igual. Ahora, en algún punto, los dealers son un gremio que yo siempre decía, quería hacer una publicidad falsa que dijera, poné en blanco a tu dealer. ¿Cómo? Digo, siempre pensé que había que poner en blanco al dealer, digamos, son un gremio, o sea, es gente laburante, digo, en el sentido de los gente que hablas vos que está en la cárcel, digamos. Son laburantes, sí. No es gente que está recontra cagada en guita. El pequeño traficante, sí, evidentemente. Sí, es un tipo que se... Pero no, te pregunto, no sé. Sí, aparte, ni hablar de las drogas más complicadas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? La ley tiene que proteger tanto al tipo que fuma marihuana como al que fuma paco. Porque no tenemos que hacer distinciones de la sustancia, sino de la libertad. No puede ser que volvamos a la época de Inglaterra donde los suicidas que fracasaban después los ahorcaban. Es como darte un doble castigo, ¿no? Che, Enrique, tengo entendido que estás retomando o te estás amigando en tu relación con el cannabis. Siempre tuviste una relación un poco de distancia. ¿Con él? con el cannabis, con la marihuana, con el brócoli. Sí. No, yo lo sé, que a mí la marihuana, es una droga que la fumé muchos años, pero fue uno de los que hay bastantes habitantes del mundo de las drogas que son las drogas que más paranoia me produjo, por su consumo constante. O sea, me dio más paranoia la marihuana porque entonces me diga que el LSD o que la mescarina. Yo conozco otros casos de gente que en vez de hacerle bien le produjo perturbaciones. ¿Es algo que viene con los años? ¿Es algo que viene con los años? Me estoy poniendo para... ¿Es algo que viene con los años? No, a mí me pasó de joven. Yo fumaba marihuana cuando era joven. ¿Era muy fumón? Bueno, también fumábamos unos petardos colombianos que eran muy violentos, ¿no? Eran pesadillescos, realmente no era una marihuana cómica para reír y pasarla bien, sino que era una marihuana que te llevaba a te miraba de lado y decía, este me quiere echar de la casa, o se quiere, este qué quiere. Siempre estabas empague. A mí me producía, al final, por eso dejé de fumar marihuana. Bueno, aparte de eso, conocí mi deliciosa amiga, que fue durante tantos años la cocaína, que ahora también la tuve que dejar por la diabetes. No, ahora soy insulino dependiente. Ahora te das con insulina. No es con insulina, loco. Que además, la diferencia entre la cocaína y la insulina es que la cocaína te hace estar bien con la gente y la insulina te pone de mal humor, te pone para la mierda con la gente. Estás hecho un pincheto, pero bueno, te di cuenta. Soy un pincheto, loco. Y eso siempre decía, ¿por qué no me pinché nunca? Ya no me pinché, no vi nada. Porque siempre le tuve miedo a la aguja. Y ahora tengo que ser amigo de la aguja. Che, Enrique, el sábado entonces a las 15 horas se hace la concentración ahí en la Plaza Pagano. Vamos a ver cómo nos va acá en la Plaza Pagano. Bien. Yo creo que va a ser una movida grande en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires va a ser muy grosso. Nosotros creemos que van a ir más de 20.000 personas. Va a ser muy grosa. Y también por ahí en algunos otros planetas de la ciudad, capaz que están en Perón. Sobre todo en Buenos Aires va a ser grosa. Sí, yo la verdad que creo que también. Por ahí vas a tener la oportunidad de presenciarla el año que viene en Buenos Aires. Porque te fuiste a Rosario el año pasado, sí, ahora el Bolsón, parece que te... Sí, es cierto, tenés razón. Sí, bueno. Sí, cada vez me escapé justo. No sé por qué me podía quedar un día más, pero estaba podrido Buenos Aires. Pero bueno, espero que se haga alguna marcha contundente, sobre todo que una vez por todas predisponga no solo a los jueces, sino a todo el sistema judicial. Porque imagínate que el principal negocio que se pierde se lo pierde la policía y se lo pierden los políticos, y se pierde, o sea, para la policía, el triángulo de las Bermudas, que siempre fue la prostitución, el fuego y la droga, es muy mal negocio que esto que está pasando con la legalización, con la legalización del consumo. No es una caja tan chica. ¿Crees que van a hinchar mucho las pelotas para no perder el negocio, los tipos? Sí, por supuesto, o sea, se van a resistir. Aquí, mira, yo me acuerdo que cuando había una publicidad que decía la droga es un viaje de ida, era una publicidad que favorecía la venta, porque ¿quién carajo quiere volver de las vacaciones, viste? Siempre, digamos, los carteles viven, y la mejor droga se vendió siempre de izquierda. Ahora, es más, van a tener que mejorar la calidad de la droga porque... porque los libros van a tener que mejorarla, o sea, lo que estaban vendiendo hasta hace poco era cualquier cosa, ahora ya no. Vos contaste que, bueno, de los mejores dealers que has tenido han sido policías. Bueno, por supuesto, sí, he tenido dos que trabajaban con la... Uno de ellos era famoso, era un adiestrador de perros de toxicomanía. La droga que vendía era un gran tipo, aparte, era buena persona. Entonces, te da una voz y le da otra al perro. El ladrón es una cosa, por el ladrón es una cosa del mundo, pero en la misma villa salen los dos, ¿viste? Uno que sale, uno son los dos enemigos. Uno decide cobrar un sueldo y el otro sale a chorear. ¿Sí? ¿Y el otro cuál fue? Bueno, uno era el adiestrador de perro. ¿Y el otro, antes de irte, el otro cuál era? ¿Paul? Paul fue el mejor de todos. Y otro, bueno, otro no lo puedo mencionar porque todavía están por ahí. Trabaja con el apoyo de la policía, bueno, el Keiko, lo decían el Keiko en otra época, era subcomisario, y fue la época más gloriosa, que fue la época de Menem, donde pistoleros y policías y ladrones y roqueros y chorros y hermosas mujeres y roque, todos convivían en una especie de libertinaje, en el buen sentido de la palabra, de la promiscuidad, que se promiscuidad que sigue de la confusión de las leyes. Y bueno, el asunto de ahora ya el mundo ha cambiado, o sea, dicen que el policía chorro lo inventaron los montoneros, y lo inventaron los que dejaron la guerrilla y se hicieron chorros, como los chilenos y los argentinos y los peruanos, y ahí se juntaron con la policía, porque antes la izquierda nunca podía transar con un policía, ¿no? Claro. Pero bueno, en realidad el consumo de drogas hasta ahora sin una cierta relación buena con la policía no existiría. No, y van a seguir en el negocio, más allá de la despenalización. Bueno, Enrique, te escuchamos, la verdad es una alegría escucharte tan bien. Repetimos para los oyentes que están escuchando, Enrique Sims desde el Bolsón va a ser uno de los que va a encabezar la marcha ya el próximo sábado, 15 horas en la Plaza Pagano. Enrique, sí, muchísimas gracias para toda la marcha en todo el país. Bueno, gracias, Enrique. Gracias, un abrazo muy grande de Buenos Aires. Un abrazo a todos. Un abrazo, Enrique. Hasta luego. Thank you.

Brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Perdón. Yo no sé si se dan cuenta, una cosa impresionante de la marcha peronista, además que fue esta versión, fue grabada por Hugo del Carril, un cantor de tango de la puta madre, grosso. No sé si notan que cuando dice un grito de corazón, viva Perón, se escucha una masa atrás que dice, es un coro, no es Hugo del Carril solo, es Hugo del Carril y un par más. O sea, como diciendo, somos los pibes, venimos con todo, ¿no? Somos muchos. Bueno, otro 17 de octubre, para muchos un día intrascendente, para otros un día interesante, importante en la historia de la Argentina y para otros un día trascendental. ¿Podrías resumirnos en 3 minutos qué pasó en aquella jornada? Mientras está sentando acá nuestro invitado de lujo el día de hoy, recién llegado de la tele. Sí. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Olés a tele? Huele a tele, ¿verdad? ¡Qué asco! Tenés olor a tele. Y hoy es el día, aparte de la de 60 años de la televisión, les cuento así, paso. 60 años de televisión. Sí, una mierda. ¿Sabes qué? Una cosa que me llamó mucho la atención. Bueno, pero si son 60, ¿qué? La televisión que todo tabaco, en la época peronista. ¿Sí? No, acá tenemos una. Sí, tupita, claro, ¿no? 17 de octubre del 51. Claro. Lo primero que se mostró fue un discurso de Evita. Mirá vos, así se inauguró la tele. Así se inauguró la tele, sí. De Evita a Ricardo Ford, la historia de la televisión argentina. Y una cosa tremenda que veíamos hoy en la tele, estaban pasando el momento en el que empieza la televisión color, que está... ¿Lo de Pinky? Sí, pero... Boludo, muy bueno, boludo. Es increíble, pero no se está con el vestido negro. Marrón. Claro, no, pero lo llamativo es, recibís a la televisión color, venís del blanco y negro, con un vestido negro. O sea, no se podía haber puesto un vestido con flores, boludo, una cosa más... Claro, sí, algo más pulenta, pero no, es como que un anclaje con el pasado, decir, bueno, recordemos que venimos de esto, no perdamos la memoria, no, horrible. No, muy grosso ese pasaje, dice, y ahora, adiós a la televisión en blanco y negro, y ahora, bienvenida a la televisión color, muy grosso. Bueno, sí. ¿Cómo vivís vos los 17 de octubre? ¿Significan algo para vos o es lo mismo que nada? No, significan algo, sí. Significan. Tiene un gusto, tiene una cosa que se siente esa mística peronista que en algún lado existe, en algún lugar así medio lejano existe, no sé. No sé qué queda de esa movilización, o sea, retumba en algún lado, no sé, es mi viejo, el relato de mi abuelo, no sé, es como que está. En algún lado, en un poema de Lamborghini, qué sé yo, está en alguna película de Fabio, no sé, me remite algo de eso, necesito hacer alguna cosa, o leer algo, o hacer algo que me llene de peronismo. Vas a ver un clásico de Pinito, si no. No, pero Pino no lo tengo tan... Sí, está bien, es como... Es distinto, Pino es otra cosa, Pino es más... Me suena más 73, más 70, no, ese peronismo del 17 de octubre. No ¿Qué sé. Pasó en ese? Yo te hacía una pregunta al comienzo del bloque que era el desafío de que nos cuentes en 2-3 minutos qué pasó ese 17 de octubre. Un par de días antes, digo, ¿qué fue esto de la plaza colmada, las patas en la fuente? Esto que ya se transformó en un mito. Y bueno, vamos deshojando a Margarita, a ver si más o menos entre todos nos acordamos. Sí, Emilio está deshojando. Bien, veo bien. No precisamente una Margarita. Yo traigo el libro, obviamente, porque alguien tiene que hacer la contra, como mi familia es antiperonista, y lo más o menos me quedó otra. Acá estoy en minoría, igual. Los escucho hablar con todo orgullo. Digo, no, mi familia está dividida, mi familia siempre estuvo dividida y encuentro una historia antiperonista en mi abuelo muy importante y un tipo que entiendo su antiperonismo, ¿no? Porque aparte no era un tipo jodido que haya justificado ni el 55 ni nada de eso, era un socialista bastante moderado y no de los más talibanes que se sumaron, como Alfredo Palacios, que fue funcionario, ¿no?, en el 55, ¿no? Pero no, él estaba contra los militares, pero ya Perón, que ellos, ¿no?, laburaban en el sindicato del cine y lo rajaron del laburo por no ser peronista, vio así, veía mucho descontrol con estaba jugando arte, ¿no? Gente que cagara. Era... Sí, yo te cobro. Bueno, hay mucho comunista que pasaba bien a costa de gente que no la pasaba. Hay mucho comunista que todavía hoy odia a Perón por esas viejas rivalidades. Sí, por supuesto. Pero, a ver, no era que eran rivales. Acá tenés a uno seguramente, qué sé yo. Ahí nomás. Claro, Bolches que lo dio. Sí, y sí, sí, claro, no los trató bien en general, la verdad hay que decirlo, ¿no? No los trató bien en general, no trató bien la izquierda. La izquierda no entendió nada de lo que fue el peronismo, pero después en general tampoco los trató muy bien. Vamos a decir las dos cosas, para mí, ¿no? Y entonces ves cosas de gente laburante, buena gente, que se estaba organizando, que es en el caso de mi abuelo, formando un sindicato, y enseguida vinieron burócratas a cortar cabezas y bueno, yo entiendo que no se compara con eso, ¿no? Pregunto, sí, por tercera vez, ¿qué pasó el 17 de octubre en la Armada? Por favor, quiero verlo. ¿Lee el libro de Félix Luna o escuchar a Marchetti? No, lo metieron en preso a Perón y entonces, que era un tipo que tomaba muchas medidas populares, digamos, entonces la gente se y era él como el gran candidato. Era vicepresidente en esa época. Sí, era vicepresidente, ministro de guerra, ministro y secretario de FARC. Desarrollo, trabajo y previsión. Sí, eso, trabajo y previsión. Sí, había acumulado un par de cargos, digamos, de peso, ¿no? Y se lo llevaron a Isla. Martín García. Y entonces salieron toda la gente. O sea, el tema es que la gente que sale a pedir la libertad de Perón es una cabecita negra, ¿no? Cabecita negra, digamos, clase obrera urbana, llegada del interior, que nunca se había expresado políticamente. ¿No? Ese es el punto. Se expresa una clase trabajadora y una clase social y que hasta ese momento no se había expresado y que la izquierda tradicional no había visto. No la había visto porque todavía seguía con organizaciones que tenían que ver con los inmigrantes, todo esto, y estos cabezas estaban como afuera de todo, y Perón los representaba a ellos, y cuando meten en cara a Perón se pudre todo, y tengo que levantar los puentes, los tipos fueron a Plaza de Mayo, las imágenes son realmente impresionantes, ¿no? Recomiendo muy particularmente, y para verla hoy es fumado, es alucinante, Perón, bueno, es larga, ¿no? Pero Perón Sinfonía de un Sentimiento, de Leonardo Fabio. Me vuelvo un panfleto, uno de los más grandes panfletos que se hicieron en la historia de la humanidad. Un panfleto absoluto, qué sé yo. Hay viste que hay una parte de esa peli que hacia el final de la peli, no es el final, pero es hacia el final, el cual hay como una cámara desde adentro de un auto y se van escuchando fragmentos de discursos de Perón, y va en el auto y la gente lo va saludando, qué sé yo, y los discursos son tremendos, o sea, te corre por izquierda todo el tiempo. Y llega a la puerta de la Casa Rosada, se baja Perón y atrás se baja López Rega con una carpeta. Esa es la última. Claro. No, bueno, pasa por alto todo eso. Todos los últimos años de Perón. Perón es Jesucristo para Fabio. Y el tipo no tiene ningún problema. O sea, tergiversa la historia. No habla de López Rega, no habla de los montoneros, no habla de nada de eso, nada. Y bueno. Es una peli que tampoco es corta o para verte. No, dura como 8 horas, no sé cuánto dura. No, hay que verla a ratos. Sí, tiene unas animaciones. Unas animaciones que con un sistema que quedó viejo a los 2 meses. ¿Viste? La animación 3D fue una evolucionando a tal velocidad que vos ves eso desde Pixar. Bueno, después de haber visto Pixar, decís, nada, esto son bocetos. O sea, yo creo que ni siquiera los bocetos presentan así en Pixar, ponele. Pero es increíble. Quedó así. Con una hasta en eso es peronista, ¿no? Hasta en el 3D es peronista. No, es buenísima esa película, es muy buena. es muy recomendable. Y un panfleto, sí, total y absoluto. Acá el compañero, nunca nos deja decir el nombre, que nos visita cada tanto, un señor de 50 y monedas, Ralf. 43. No, pero para, ¿cómo Ralf? ¿Está diciendo el nombre? 60. 60, Ralf, sí. Se tiró unas un rato que sí. Póngalo sobre la mesa. Fue tajante y la tiró sin titubear. Dijo, si Evita viviera hoy, sería la mitad de lo que es Cristina. Se sentenció el señor. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Ralf. O sea, creo que estamos viviendo la época. Aquí, no. Bueno, voy a tener problemas severos por lo que estoy diciendo. Pero estamos viviendo una época donde vemos declinar dos grandes mitos nacionales. Dos grandes mitos nacionales. No es que van a seguir estando van a seguir teniendo una dimensión mítica, pero yo creo que en los hechos la historia va a opacarlos por otros dos contemporáneos que estamos teniendo en este momento. Yo creo que Cristina deja allá lejos en la historia a Evita, porque dos veces presidenta, o sea, objetivo, dos veces presidenta, contra 5 años de primera dama. Digo, igual son dos seis cuadros, años de primera dama. Dos cuadros políticos muy importantes. Más allá de lo son dos cuadros políticos. Sí, por supuesto, pero Evita es más un símbolo emocional que otra cosa. Cristina gobernó. O sea, es así. Creo yo, ¿no? ¿Y el segundo, yo creo que estamos viendo, Messi está haciendo. Va, en la historia va a dejar atrás a Maradona. Eso. Esa es la renovación de la política. Así, o sea, vamos a ver, ¿no? Si Messi gana un mundial. Dos tiene que ganar. Ninguno de los dos hizo un gol. ¿Ninguno de los dos de quién es? Ni Cristina ni Messi. Evita, ¿qué goles hizo? Goles. O sea, goles. Consiguió el voto femenino, por ejemplo. Recuperó cosas. Hizo cosas. El voto femenino. El voto femenino. Pero el voto femenino el voto femenino si decimos que Evita dio el voto femenino, decimos que Cristina dio el matrimonio igualitario. Porque la lucha, o sea, esa no fue una lucha de Evita, esa fue una lucha de los socialistas. Y lo de siempre, los peronistas hacen lo que los socialistas planean, lo que los socialistas proponen y llevan. Y pueden llevar adelante eso, porque tienen la rosca y la capacidad de juntarse con la mierda. En lugar para... de niño de Seiza. ¿Eh? En lugar de niño de Seiza. ¿En lugar de? En lugar de niño de Seiza. ¿Qué? ¿Qué hizo? Estás hablando de cosas absolutamente... Yo dije que iba a tener problemas. Estás teniendo, muy bien. Pero estamos hablando de una presidenta contra una primera dama que... Te digo, el matrimonio igualitario, te dije. Y Messi tiene que salir campeón. No, a ver, si hay un objetivo, es que si uno se pone a hacer la lista almacenero de medidas de gobierno, ya partiendo de la diferencia de que alguien estuvo ejerciendo gobierno y la otra persona no, pero si haces la lista, es indefectible que te encuentres con que Cristina, yo creo que sin lugar a dudas, mínimamente fue la presidenta más peronista, sin duda, pero el presidente que más hizo, mínimamente la democracia está acá. Yo estoy diciendo como figuras importantes en la historia. Cristina no existiría sin Evita y no sé si Evita podría existir. Digamos, si Cristina podría dejar una Evita, pero inversa, igual hay contrafacto. Pues, ¿no? Qué sé yo, está bien, bueno, eso como pero es cierto que... Digamos, alguien gobernó y alguien no, pero el matrimonio igualitario no es equiparable al voto de la mujer. El voto de la mujer es algo, es la mitad de la población. Se va a pudrir todo. Sí, acá. Pero eso. No sé yo, ¿ves? ¿Cuándo sale el voto femenino? ¿Cuándo se instaura el voto femenino? ¿Cuándo? ¿Fue con la constitución del 47? No. En el 49. En la elección de Perón. En el 49. Sí, fue. Perón asume en el 46. Sí, bueno. Tres años tardó para eso. No para la primera elección. Tres años tardó para darse. Sí, está bien, pero. Evidentemente, gran parte del mito. Gobernar. El peronismo discurso, ponele, más a la derecha que el kirchnerismo, hizo muchas más cosas, y este tiene un discurso más a la izquierda y hizo mucho menos. Completamente de acuerdo. En eso estoy completamente de acuerdo. Yo digo que en la, lo que dije es otra cosa, es que es una figura que en la historia va a quedar como más grande, es la primera presidenta de la nación electa por el voto popular y reelecta por el voto popular. Sí. Frente a eso, creo que no hay cuestión de dimensión de figura histórica. Después, en la apreciación de lo que era cada uno de los gobiernos, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Bueno, hicimos las palmas. Sí. Yo voy a decir lo que tengo que decir. Reelecta, en este reelecta dos. Electa, primera presidenta electa por el mandato popular y reelecta, esos son dos golazos que me parece que eso es lo que te hace, esos son los goles que te hacen entrar en la historia. Después discutamos la política. En el mes, ¿eh? Eso fue un gol importante. Yo creo no que. No importa, bueno, por cómo llegó, podemos discutirlo, pero me parece que son dos golazos como para descollar en la historia. El peronismo, si algo que supo hacer fue limar asperezas. Les tiro una verdad como sí. Para la sexta verdad como para que saltemos la discusión, que es: para un peronista de bien no puede haber nada mejor que otro peronista. Claro. No, es la peor cosa del mundo. Es la peor cosa del mundo. No, es horrible. Así eso no, eso es espantoso. Eso es espantoso. Pero bueno, con eso, para mí eso logró cohesionar a cuestiones políticas irreconciliables. Mirá esta, el número 6. Es como para Racing decir, aunque ganes o pierdas, no me importa una mierda. Con esa consigna, Racing perpetuó sus hinchas pese a tener 36, 35 años sin salir campeón. Porque cohesionó y creó una mística de la derrota absoluta. Y eso me parece que pasa, que es lo que pasa con el peronismo. Cohesionás algo que decís, no puede ser. No puede jugar juntos. No, cualquier peronista, no peronista, lo que sea, con dos dedos de frente se da cuenta que eso no. Y esta es muy buena, la séptima verdad peronista. Dice, ningún peronista debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Es casi maoísta, te diría. Es casi maoísta. Es como un manual, claro, de ética marxista del chabón. Exactamente. Es el manifiesto del chabón. Claro. Es maravilloso, sí, está bien, eso está bien. Esa verdad se llama qué gato. Lo que dice, podés llamarlo como quieras, pero, o sea, podés darle distintas denominaciones, pero me parece que está bien. No sé. Estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? Tengo otra, hay un montón. ¿Está bien o no? Miren. Son los peronistas. Acabo de dejar de ser peronista. Dice. Este me encanta. Dice: el peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. Dios. Taxonómico, así, taxativo. ¿No? Sí, el tipo era claro. Sí, es como. Sí, todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. Sí, ya está, corta la bocha. Perdón, movimiento político, dijo. Todo círculo político es antipopular. Pero eso que es las 20 verdades. Las 20 verdades. Por Dios. ¿Y quién escribió las 20 verdades? Un fenómeno. ¿Perón? No sé, sí, y es muy probable. No, San Pedro. Pero, claro, algún apóstol fue, no fue el Perón. Pero ponele, ¿no? Sebastián Basal, haces el movimiento del basalismo y escribís la 20 de la basalista. ¿Cómo es la personalidad de un líder así? Lo primero, a ver, me parece que la primera receta es salir a poner límite, ¿no? Que se considera basalístico y que no se considera basalístico. En ese sentido, claro, lo reivindico al general. Me parece que dejar claro a lo que puede aspirar un peronista, a mí parece de las que leyó Martín, me parece las mejores verdades, sí. La última, ¿no? Un peronista no debe aspirar a menos de lo que es ni a más de lo que debe ser. Creo que sería una verdad basalística. Pero me parece que eso es un precepto militar un poco también, si lo pensás de fondo. Vos sos teniente. Sí. Si querés ser más, no, vos sos teniente. Yo decido si vos sos más, en el fondo. Y bueno, era, a ver, hay una cosa que es cierta. No, pero era milico, ¿qué querés? Ah, no, eso sí. Eso no tenía una mentalidad castrense. Pero yo creo que el chabón apunta más a una cuestión del ser, de quien efectivamente seas o pretenda ser lo máximo que sos o que reconozca lo que sos en cada momento. Creo que no creo que el tipo te obligue a una cuestión clasista, decir que no estás parado. No, acá, sino creo que es un reconocimiento de lo que vos sos, vos sos esto, y creo que parte de esa cuestión muy fuerte que tenía para mí el peronismo con el ser. Claro, bueno, digo, sí, una conexión que después quedó en manos de los Bucay, quedó en manos de la gente así. De... Acá un problema. Pero ¿cuántos partidos políticos tienen? Yo soy macrista, ¿no? Bueno, yo milito en el PRO, yo apoyo al PRO, pero podemos... el ser peronista tiene una cosa muy extraña, que tiene mucho que ver con... Sí, pero es raro que lo diga Perón, digamos, ¿no? O sea, el poner su apellido en un movimiento es... Tenés que ser un grosso. O sea, ¿quién puede hacer eso? Marilyn Manson. ¿Cuántos escriben? ¿Cuántos escriben? Charlie García en Say No More. Autobiografías. Sí, autobiografía es una cosa, pero otra es ponerle al movimiento tu nombre. No, eso es grosso. Es grosso. A ver, Armada. De ahí es lógico que después las provincias y todo eso se llamaran, ¿no? Eva Perón como la ciudad de La Plata. La ciudad de... La ciudad peronista. Es verdad que, perdón, que esto no sé si es un mito o es cierto, que es Ciudad de Evita, vista desde arriba, es la cara de Evita. Es verdad. Es maravilloso. ¿Cómo no hay helicópteros que salgan? ¿Alguien que organizó un...? ¡Claro! ¿Cómo no se organizó eso? Y lo que pasa es ¿tiene la cara de Evita posta? Ya hay que poner un puesto de helicópteros ahí. El perfil de ¡helicópteros Evita, para todos, por favor! ¡Cristina! Ya, ya, claro. Hablando de problemas de ser. Esa es la verdadera Tecnópolis. Y a ver, el revés. Claro. Che, dice Matías Rico, dice, no, parece la voz de Pergolini. ¿Que yo parezco Pergolini? Que tenés el tono de voz de Pergolini. Y... No sé. Voy a tratar de cambiar la voz para parecer... Bueno, el próximo bloque lo hacemos todo en otra voz. Eu só quero que Deus me ajude e o menino muito mais também. Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa, o menino não é ninguém. Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa e o menino não é ninguém. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, olha o menino, ui, olha o menino. Há 6.000 anos o homem vive feliz, fazendo guerra e asneira. Há 6.000 anos Deus perde o tempo, fazendo flores e estrelas. Há 6.000 anos Deus perde tempo, fazendo flores e estrelas. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino. Eu sou um homem sincero porque nasci, cresci e vivo livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino. Há 6.000 anos o homem vive feliz, fazendo guerra e asneira. Há 6.000 anos Deus perde tempo, fazendo flores e estrelas. Há 6.000 anos Deus perde tempo, fazendo flores e estrelas. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino. Oh, baby, Now tell me, when can I come home? Tell me, when can I come home? Can't you tell at a moment's notice? Girl, I've been gone much too long. Listen to me, baby. Let me tell you something about the blues. El Brócoli, El Brócoli. Un programa especialmente acondicionado para que siempre estemos en verano. Bueno, seguimos en esta velada de 17 de octubre con nuestro invitado especial de la fecha en El Brócoli, nuestro amigo de la casa, Pablo Marchetti. Y a ver, el desafío un poco era, bueno, hablamos, hicimos la introducción al peronismo en este día que lo honra. Perdón, pero una discusión de este programa debatida, tenemos también a Victoria que está leyendo una revista, no la vamos a ignorar, que ha hablado desde un profundo evitismo, ha hablado la diputada Donda, le salió esa beta de Che Guevara y Evita, ¿puedo decirlo? Sí, igual no quiere discutir. No quiere discutir. No quiere discutir porque está con fiebre, o sea. En fin, una. Discutí por reflejo, pero. Discutí por reflejo. Qué adorable, que lo reconozca. Discutí por reflejo, o sea, te voy a seguir discutiendo mañana. Voy a dormir mañana. Sí. Mañana se cago trompada, mañana. Discutí por reflejo. Va a ser. Pero ya está, no. Hay una cosa contra la que no se puede. Debate. Sí. Debate. Bueno, decía, el desafío era un poco hablar del porro y peronismo, y son siendo la 1:50, nos colgamos un poco. Y yo quería arrancar leyendo, más apropiado para la ocasión imposible, una columna de quien nos honra con su visita hoy en la revista THC que editamos. Voy a leer dos destacados que los pongo sobre la mesa, ¿no? La columna que hizo Pablo es sobre el tema del pasaje del peronismo revolucionario al peronismo despenalizador y cuánto intrínseco tiene el peronismo del componente fumón. Hace un relato de su historia de la militancia, su pasaje por la militancia, pasaste por la militancia de izquierda en su momento, después. Peronista, sí, peronista de izquierda más bien. Sí, es que dice que es un oxímoron y está bien, estoy de acuerdo también. O sea, creo en eso. Fumé por primera vez con los intelectuales de izquierda. Es decir, probaste el faso con los intelectuales de izquierda. Sí, eso. Pero con el peronismo sentí que no hacía falta. Todo ese mundo de contradicciones era suficientemente embriagante como para necesitar una sustancia. Sí, sí. Sí, bueno, no, por ahí hablaba más bien de una tendencia al alcohol, ¿no? En esa embriaguez peronista. No sé si hay. Sí, también era muy fumón el peronismo. Pero yo no sé, o sea, si pienso en el peronismo previo al 83, no lo veo nada fumón al peronismo, nada fumón. Y después, bueno, se va metiendo el faso, pero yo creo que siempre fue más de alcohol y de merca, ¿no? El peronismo, más que de faso. Ahora por ahí sí hay una cuestión más de faso que se metió, bueno, se metió en todos lados y la cosa de... ¿El faso sería burgués, un hecho burgués dentro del peronismo? ¿El hecho burgués? Podemos decir que hay una, está, me parece que... Pero a ver, si extrapoláramos, ¿no? La relación objetiva... Los jóvenes K son fumones gourmet. ¿Decís que son fumones los jóvenes acá? Sí, gourmet, así, palermitano, como todo eso. De florcita. Claro, sí, todo bien. Y sí, sí. Bien, bueno, pero sí, a ver, en la cuestión objetiva está clara, ¿no? Ya sé la diferencia, el peronismo más para la marca del alcohol, el faso, no está tan presente. Pero si vos tuvieras que ver el consumo en general de drogas, ¿no? Sí. ¿No ves el tema de fumar faso como la sustancia que más popular, más de peronismo tiene incorporado en su forma de ser, de relacionarse con el otro, de concebir al otro que fuma faso? Digo, las 20 verdades peronistas, si le cambiamos Perón por el faso, ¿podrían estar? Para alguien que fuma faso no hay nadie mejor que otro que fuma faso. Sí, pero yo creo que es... en las 20 verdades sí, es absolutamente fumón y aparte está para leerlo fumado y hablar sobre, ponerse a discutir sobre ese asunto. Me parece apasionante, inclusive, encarar las 20 verdades de ese lugar. Pero no, yo creo que hay... que hay eso que digo ahí, que hay una cosa medio... La unidad peronista y la cohesión de sectores que no puede ser, ¿no? O sea, yo no... no puede ser que haya entrado en el peronismo de izquierda y mi primer voto haya sido a Rucauf diputado, en el 87, por ejemplo. O sea, siento un fracaso ideológico profundo. Lo mismo que ver a Dolina haciendo una propaganda para Rucauf, perdón. Sí, claro, por supuesto. No, desde ya. Pero el Timón lo tiene que bancar a Cherasni también. Digo, tiene esa cuestión heterogénea el movimiento Fumón que sí, no tiene el movimiento peronista también. Digo, no, pero tenemos, el movimiento no Fumón es otra cosa. El movimiento Fumón, sí. El movimiento, digo el movimiento político. Sí. Digo, la comunidad Fumona. Cherasni no integra la comunidad Fumona. Vos has escrito sobre sí, eso. No, por supuesto que integra la comunidad Fumona y hay mucha gente que ellos. Alejandro Rosichner, por ejemplo, es un tipo que es un pensador de derecha que es asesor de Macri y es un Fumón y hace y levanta la bandera Fumona también. Pero me parece lo de Fumón para mí no es una cuestión ideológica general, sino espiritual personal y con amigos. O sea, está buenísimo ese ritual. Pero no sé si me une en este momento porque está el absurdo de que esté penalizado. Pero me parece que una vez despenalizado, no sé si me uniría. Pero entiendo que seas Fumón y tengas otro pensamiento. Pero lo que voy es, situación en la playa. Sí. Estás en la ronda, ¿no? Estás tomando la guitarra, sale un faso y estás caminando Cherasni en bermuda hawaiana por la playa. Y el chabón se copa, el chabón se suma a la ronda. Quiere estar ahí fumando un faso. ¿Qué onda? Ah, no, me parece que en ese momento todo bien, porque se pone, está cantando, y se pone a cantar, hasta si se pone a cantar, dice, voy a cantar una de las mías, si se pone a cantar De Cara al Sol, el himno franquista, y yo te juro que me copo en ese momento, fumado, con amigos, viene Cherasni, me parece que sería un momento único, claro. El mejor momento después, claro, después marchar con Cherasni, no, después por eso, che, Guillermo, nos quedamos amigos, y me llama una marcha para fusilar a los pibes chorros y venite, y voy por ese amigo, no, viste, qué sé yo. Pero me parece que en ese momento, sí. Le pido más, qué sé yo, como el otro está en juego unas cuestiones ideológicas. Pero digo, es el mismo sí con el que el peronismo recibe a Rucauf, en su momento el peronismo recibe a Rico, como vos lo recibís, no sé, sí. Pasa eso, por supuesto. Cherasni es un límite, por aparte el tipo juega, hay Fumones, pero no la van de... Te da la sensación de que es capaz de hacer cualquier cosa. Digo, los otros no la van de simpáticos todo el tiempo. Me parece que este tipo, con tal de meterse en ganar la simpatía de los Fumones, es capaz de lo que sea. Es que la causa Fumona tiene una cosa que... Si lo invitan acá, por ejemplo, perdón. Vendría. ¿Pero cómo? Y te digo, le pongo llave al minibar. Y después se remueve. Claro, después cómo sacarlo a Cherasni, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Hay una cosa de la causa de cruzar los límites de la lucha de clases, que a mí realmente como cuadrado, como bolche cuadrado, todavía me sigue impresionando. Porque de pronto estás al lado de un tipo como Cherasni. Y yo realmente, un tipo como Cherasni. Pero ni una foto. Hay una cosa en común que tiene, que es importante, es que hay realmente una necesidad ahí. Y donde hay necesidad, hay un derecho. Y yo creo que el peronismo realmente fue eso. Fue la capacidad de ver necesidades y llevar adelante, digamos, la satisfacción de esas necesidades, ¿no? Y la gente se unió por necesidades. Bueno, yo creo que en ese sentido, una lucha como la lucha canábica es lo mismo. Es decir, loco, yo no quiero que me metan más en cana, quiero tener mi derecho a caminar por mi barrio tranquilo sin que me señalen por fumón ni estar estigmatizado socialmente. Me parece que en ese sentido. Es como, ¿no?, el club de la Ginebra Bowl. Es una necesidad real. Por eso imagínense que prohíbe la Ginebra Bowl en los 80. ¿Dónde? ¿Cuánta gente, cuántos albañiles, cuántos taxistas, cuánta gente diría, loco, cómo nos van a prohibir la Ginebra Bowl? Y empezarían. Y por ahí marchan un viernes, después por ahí te hacen la marcha de la Ginebra Bolsa al año. Claro, pero es fíjate que lo que tiene el faso, que digamos, la Ginebra Bolsa uno la asocia a un determinado grupo. social de consumo. De hecho, vos dijiste los albaniles que toman general. Mi abuelo, por ejemplo. Claro, pero el faso es como cuando vos vas, supongo que todos los oyentes que hayan ido a marchas, bueno, nosotros que hemos ido a marchas, lo que te llama la atención es que marchás con gente completamente distinta. Digo, yo tenía un al lado un flaco que había salido de una película de Godard y del otro lado lo tenía a Tractorcito Cabrera, ¿viste? Era así la cosa. Sí, sí. Y eso me parece que en ese sentido es lo que te que vos decís, ah, un fenómeno popular es esto. Un fenómeno popular es algo que llega realmente a trascender determinadas fronteras clasistas. Eso es un fenómeno para mí realmente popular. Bueno, es una la etapa de Moria Casán, ¿no? Aquí felicito. Claro, eso fue una gloria y loor. Claro, eso fue muy peronista. Felicitemos muy a Victoria de Masi de Clarín que nos acercó la nota. Vos sabés que es interesante lo que decías, Moria. Mucha Clarín. Gente... Sí, wow. Mucha gente se enojó por la etapa sí, de María. Sí, porque está el purista, no somos de izquierda, no somos rusos, no somos yanquis, ¿cómo era? No somos comunistas. Ni yanquis ni marxistas, peronistas. Exacto, claro, claro. Y de pronto moría a casa. ¿Qué es esto? ¿Dónde somos todos yanquis? No. Bueno, pero digo... Somos yanquis y somos marxistas en todo sí, caso. Igual eso es el problema. Me quedé pensando en lo de Chenazni. Cuando dijiste lo de la foto, ahí dije, no sé si... ¿Viste? Ahora, claro, saber que pela una foto y yo... No, claro, digo, eso también pasa cuando uno quiere caminar, porque es con los complicado. Liberales vamos a recorrer un largo camino. Porque el liberal de cuño, hasta en el PRO, hablo de Laura Alonso, de Pinedo... Son tipos que vos decís, vamos a hablar del aborto, y van a estar a favor, vamos sí, a hablar de la eutanasia, sí, claro. Y van a estar a favor, vamos a hablar de un montón de causas que nos interesan. ¿Cuánto del Frente para la Victoria? Van a estar a favor, pero a la vez, anda a hablar de la ley de tierras con el PRO, por ejemplo. Sí. O incluso cuando fue el matrimonio igualitario, que fue bastante complejo, algunos votaron, Pinky se dio vuelta, fue realmente, ay, yo tengo amigos gays en la farándula, así que, por mis amigos, ¿viste? Cuando decís, ¿dónde están los votos fundados? No existe. Cuando se da libertad de conciencia, ahí aparece, me parece, muchas veces lo político. Porque ahí ves un chabón del PRO versándose con Rossi, ¿viste? ¿Cómo? Ahí podés ver a Pinedo y a Rossi tomando un café, ¿cómo, tranquilo. ¿Cómo ves en ese sentido que el peronismo de hoy, el peronismo del 2000, sorprendentemente, esté discutiendo o posibilitando la discusión de temas tan progresistas o de libertades individuales que precisamente no son vertientes muy peronistas? No. Como la ley de matrimonio igualitario, que se esté por discutir el aborto, que también, aclaramos, no son proyectos fomentados tampoco por el peronismo, pero no. Digo, que en un gobierno peronista se discutan estas cuestiones que digo, no forman parte de la idiosincrasia peronista tampoco, la ley. No, porque yo creo que en ese sentido es, y coincido plenamente con lo que dice Vicky, o sea, este gobierno, la diferencia, este gobierno es mucho más liberal en cuestiones... que tiene que ver con esto, con las libertades individuales, mucho más que el peronismo, que era mucho más autoritario, pero el peronismo era, la justicia social del peronismo era justicia social. Y acá no hay, o sea, hay chispazos, asignación universal, ¿cuántos años pasaron de gobierno para que saliera la asignación universal? Que veamos si es universal, y cuánto es eso, está bien, está todo bien. Está todo bien, pero esa es, digamos, la única medida social redistributiva ponerle que tiene este gobierno. Bueno, ponerle al lado de lo que era el peronismo y no existe comparación. Por ahí el hecho de dónde se venía hace que algunas pequeñas cosas como esta, la asignación universal, poquitas, queden como más, un poco más progresista, por decirlo de alguna manera, que Menem. Y hasta ahí. Por eso es un tipo entonces, de peronismo muy especial. Y bueno, muy raro, sí, mucho más liberal. Y dice, bueno, yo no soy progresista, yo soy peronista, yo voy hasta donde va el pueblo. Sí, digo, eso lo dice para no ir más allá. Pero sí. Después, como peronista, pero realmente de peronista, tiene poco y tampoco es... Lo dice para esas cosas. En ese momento recuerdo su peronismo, pero no es... Cristina no alude mucho a Perón, claro. Ni tiene la mística... Le encanta la marcha. Claro, va a la marcha de algún intendente, que bueno, va a ir ahí, vamos a desempolvar la liturgia y no sé qué, pero no más que eso, en la comunicación nacional, nada de eso, ninguna... hay mucha marcha, hay muchas cosas. Digo, existe hay cosas igual muy buenas peronistas, hay un rescate artístico, si se quiere, del peronismo, que está buenísimo, porque, o sea, qué sé yo, digo una cosa mínima, pero las imágenes de Evita en la 9 de julio de Santoro, aparte, soy es mi ídolo Santoro, capo así, pintor, me parte la cabeza. Son como Fabio y Lamborghini, digamos, son mis peronistas favoritos, ¿no? Claro, lo artístico me parece que hay ahí una pero está como restringido ahí, a ese lugar de museo del peronismo. Y después, bueno, ahí está esta nueva cosa. Se aprovecha esa cohesión que da el peronismo para es que me parece que no es tanto la cohesión, también hay una cohesión del peronismo, pero hay un kirchnerismo no peronista. Ese espacio que entró, que anduvo en un momento, después se cayó, que tuvo socios socialistas, etcétera, hoy te tienes hasta su vertiente, pero esa sabatera, hay como vertientes. No, pero yo creo que ese lugar es muy fuerte para el ámbito que nos movemos, sí, que es el comunicacional y el intelectual. Y ahí te das cuenta cómo este gobierno es... eso marca también las antípodas que está del primer peronismo. Exacto. El primer peronismo, los intelectuales peronistas, un tipo como Leopoldo Marechal, uno de los grandes, pero grandísimos poetas, además de, bueno, escribió Adán Buenos Aires, pero un poeta fenomenal y un gran narrador, el tipo fue ignorado. Todos la gente del grupo Martín Fierro, Borges, o sea, lo detestan y lo llevan a un lugar marginal de la cultura. Y, digamos, tenían un par de letristas de tango, ponele, pero eran los artistas e intelectuales. O sea, no había un carta abierta de Perón. Los que eran carta abierta, los que hoy serían carta abierta en ese momento, eran antiperonistas rabiosos. Entonces... En eso me pero sí había una literatura más teórica en torno a lo que estaba pasando, en torno al movimiento. No, vino después. Vino durante los años de la resistencia. No. Ahí es donde yo creo que ahí empiezan a aparecer los intelectuales ligados al peronismo. En realidad son más intelectuales del socialismo nacional. Sí, no, ahora me parece que no hay esa incidencia en... En ese momento estaba en la educación, los libros famosos, viste, que te hacían leer La razón de mi vida a los 8 años, 10 años, no sé, como primeras lecturas que le daban a los chicos. Y después los libros de lectura, eso, decía Perón, siempre esas, las sílabas eran Perón me ama, ¿viste? Esas cosas. Hoy no hay algo así, no hay, ni remotamente. Por suerte, qué sé yo tengo una hija en la escolar, haciendo su escolaridad en una escuela pública, y lo que sí veo que hay es justamente la impronta progre de esta cosa más progresista de la que hablábamos, de los intelectuales, y sobre todo con ver, claro, hacerse cargo de una historia que veamos si fue real, pero sí hay mucha gente que está con el gobierno de la dictadura y qué sé yo. A mí, yo siempre, no sé, fui más partidario de la justicia que de la memoria, y cuando ponen el día de la memoria digo, bueno, el día de la memoria, qué es esto, sí. Pero cuando mi hija viene del colegio y sabe lo que es el día de la memoria y le explican, y bueno, está bien, qué sé yo, pero esa es la es el cambio que se introduce, digamos, más por un hacerse cargo de una historia que vemos si cuánto le pertenece, pero bueno, está bien. No, pero no hay, los libros de lectura no dice Cristina me ama, Néstor vive, qué sé, por lo menos los que yo vi, que ellos no... Son otros tiempos también. Sí, bueno, no, más bien hay una cuestión cultural que hace que eso personalismo no se pueda... Ya sé, no es solo... hay cuestiones que tienen que ver con épocas, más bien, sí. Si el gran cambio social fue el voto femenino, es que sí, que está, o sea, ahora estamos hablando de matrimonio igualitario, y bueno, está bien, pero hay un cambio del mundo que claro, hay enorme, todo enorme, eso, enorme. Sí, sí. Che, y respecto a los cambios, como para cerrar una conclusión de 17 de octubre, el domingo que viene. Sí. Gana Cristina. Sí. Ya estamos, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Qué nos espera? Chan. Uf, no sé, no sé. No. ¿Qué sentís? No, no. Decime lo que sentís. ¿Qué siento? ¿Que puedo seguir pagando las cuotas del auto? Claro. ¿Cómo es el asunto? No sé. Prefiero no. No, pero en el futuro. Porque no tengo muchos elementos para decir, va a pasar esto, esto. Mi sensación es que no es muy buena, la verdad, no es muy buena, debo decirlo, pero es una cosa. Ya creo que tengo una edad donde pase alguna. Claro, cada tanto viene, cada 10 años viene una cosa así medio bueno, de hachazo y entonces no sé, por eso solo tengo. Podríamos decirle a los oyentes que cuando empiecen a notar que en el supermercado las cosas aumentan minuto a minuto, claro, acuérdense claro. Que lo dijo primero acá para okay, no sean putos. Muchachos, vamos a irnos yendo porque nos están tirando la oreja desde el bolsón. Ahí dicen que no nos tiran la oreja, no, del bolsón. No nos tiran la oreja del bolsón. Podemos hacer un mini blog al final. Volvemos para saludar. Dicen que sí. Dale, volvemos para saludar. Volvemos para saludar, muchachos. Bueno, dale. Thank you. vamos? Nos vamos, vamos a saludar rápido porque estamos pasados, muy pasados ya de, de nuestra hora límite. Mientras escuchas sonar una guitarrita acá en el estudio, el living, no estudio, el living, digamos living, ¿qué es lo que es? Mandamos un saludo a la gente de Radio Boga en el Bolsón, en Radio Larca, en Bariloche, FM Natura, en Salta, de la Radio La Azotea, Mar del Plata, Radio Curva, en Sal Si Puedes, y a todos los que nos están escuchando por radioboga.com, ahora también por el Facebook. Bien. Un abrazo. Abrazo para todos. Señor Leo, buenas noches. Señorita Sofi, buenas noches. Hernán, en el Bolsón, buenas noches. Buenas noches a todos los amigos, Radio Escuchas. Buena semana. Buena semana. Buenas noches, Vicky. Buenas noches, señor Ruchansky. Gracias. Buenas noches, Basalo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Y bueno, muchachos, que nunca falte, ¿no? Nah, que nunca falte. ¿Con qué nos vamos? Con un tema nuevo, inédito de Falopa. Estamos arrancando a tocar con Falopa, que se llama Chica del GBA. Y te voy a pedir, Seba, si me puedes bajar esto acá porque tengo que ir leyendo la letra. Baila con tacos, te pisa, te llena de risa y te hace volar. De jeans ajustados, escote, ligas de rebote, deseo y azar. Reina de la militancia, puro clamor popular. Quiero toda luz que irradie, pues no deja a nadie sin enamorar. Para para pa, para para pa, pa para para pa, pa para para pa, pa para para pa, para pa. Baila en el barrio y se siente que todo el reviente la mira pasar. Y en la marea precaria la más solidaria la vas a escuchar. Pura mujer del ensueño, ¿quién no se va a enamorar? Si te sacudes los huesos soñas con un beso y te obliga a cantar. Victoria, chica del GBA, tu historia. Hoy no quiero escuchar de toque, me parece un desliz el toque. Quiere verte feliz la gloria, hoy me obliga a cantar victoria. Y me saca a bailar y grita, porque vuelve a cantar victoria. Chica del GBA, pa para para pa. Baila en los charcos y explota, si pisa en sus botas el mundo del fin. Y entre la mugre resista poco guevarista con ánima de print. Lápiz labial y acudirla, sexo, santucho y fernet. Puro glamour, hechicera, salud, compañera, querer el poder. Baila en la calle y espanta prejuicios de tanta furia criminal. Caen todos los otarios como el comisario que mató mamá. Mueve su cuerpo y el mundo nunca podrá ser igual. Diosa total en la cumbre, si llega el derrumbe yo quiero cantar victoria. Chica del GBA, historia. Hoy no quiero escuchar de toque, me parece un desliz el toque. Quiere verte feliz la gloria, hoy me obliga a cantar victoria. Y me saca a bailar y grita, porque vuelve a cantar victoria. Chica del GBA, chica del GBA, chica del GBA, chica del GBA, chica del GBA, chica del GBA, chica del GBA, chica del GBA, chica del GBA, pa para para pa, pa para para pa, pa para para pa, pa para para pa, pa para para pa, para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.

colo mentality. If you say you be gonna be a man, you don't be slave when before. They don't release you now, but you never release yourself. I say you fit in, never release yourself. Colo mentality. If you say you be colonial man, you don't be slave when before. They don't release you now, but you never release yourself. It be so. It be so, them they do, them they overdo all the things that them they do. It be so, it be so, them they do, them they do, them they overdo all the things that them they do. It be so, it be so, them they do, them they think it's they better pass them, brother. And it be so, it be so, it be so, them they do, them they think it's they better pass them, brother. And it be so, it be so, the thing with black no good, the foreign things them they like. It be so, it be so, the thing with black no good. Now foreign things, them they like not be so. It be so. Them go down your condition and close them country away. No be so. It be so. Them go down your condition and close them country away. No be so. It be so. Them judge him go cocky weak and jail him brother away. No be so. It be so. Them judge him go put him weak and jail him brother away. No be so. It be so. Them go proud of them name and put them slave name for heading up your soul. It be so. Them go proud of them name and put them slave name for heading up your soul. It be so. Colo mentality now make you hear me now. Colo mentality. It's a ransom it make you hear. Colo mentality. It's a Williams it make you hear. Colo mentality. It's a Aliyah it make you hear. Colo mentality. It's a Mohammed it make you hear. Colo mentality. It's a Anglican it make you hear. Bishop, you make me hear. It's a Catholic, you make me hear. It's a Muslim, you make me hear. Now Africa, we devil make me hear. Now Africa, we devil make me hear. Colo mentality, colo mentality, it's a ransom, you make me hear. It's a ransom, you make me hear. Now Africa, we devil make me hear. Mentality. Thank you. El brócoli. El brócoli.